Todes a la mesa. Revolviendo la polenta vuelve recargada. Chorrea salsa. Este año viene polenteado. Urge rascar el fondo de la olla, disputar los sentidos y los significados. Punitivismo, feminismos, comunidades, naturaleza, devastación, sexualidad, infancias y crianzas, convivencia, democracias, medios, apocalipsis, fascismos y religiones. Revolviendo la polenta, un programa que nos involucra de cuerpo entero. Hablamos de lo que nos importa y nos conmueve. Los jueves de 14:30 a 16 horas, cocina, Colectivo Polenta, por radiopedal.uy. Volvemos más firmes que polenta fría. Bueno, aquí estamos, Flor. Llegamos. Hola, Flor. Buenas tardes, Flor. Buenas tardes, Fede. Bueno, qué alegría tenerte acá. Igualmente, con polenta compartida. Compartiendo la polenta. Sí, más firmes que polenta fría. Totalmente. Estamos con Clarita y Sofía en los controles, como siempre apoyando ahí. Y también estuvieron en este programa colaborando Dava y Martina, otras polentas. Aunque no estén acá en el micrófono, están acá en el micrófono. Entonces, bueno, hoy tenemos un super programa. Estábamos escuchando a Eli Almic, rapera, artista uruguaya, que está sonando fuerte. Así que está para escucharla. Y bueno, estamos acá porque nos parece importante atender y participar en qué estamos comunicando y cómo. Nos interesa hablar de lo que nos importa, nos conmueve y nos provoca. Cada semana, los días jueves, de 14:30 a 16 horas, por Radio Pedal, le vamos a invitar con platos distintos. Tenemos los grumos, las polénticas, trincheras y polenta compartida. Cada uno de estos platos, que es cada jueves, con una receta distinta y con algo para convidarnos diferente. Algo rico y polentoso. Y bueno, y si no estás pudiéndonos escuchar ahora en vivo, o querés escuchar después el programa, podés comunicarte con nosotras, podés escucharlo por Radio Pedal y podés comunicarte con nosotras a través de nuestro mail, colectivopolenta@gmail.com, a través de Facebook y Instagram, Revolviendo la Polenta, y siempre después en la página de Radio Pedal quedan colgados nuestros programas sobre lo que vamos trabajando. Y bueno, este mes estuvimos trabajando feminismos, ¿verdad? Aprovechando que hay esta fuerza que se genera de entre todas nosotras, nos parecía interesante detenernos y darnos un tiempito para juntas pensarnos y sentirnos en este estudio de Radio Pedal. Así que estamos llegando al último. Al último, se desplegaron pila de temas en el mes, vinieron colectivas de mujeres que trabajan de distintos lugares el feminismo. Las grumas también estuvieron aportando desde el lado más de autoras, ¿no?, que hablan sobre el feminismo, cómo ese pensamiento también ha ido modificándose en el tiempo. Sí, es interesante que todos los programas están colgados, o sea que vos podés seguir el lo que se va generando y todos los archivos que se van generando a nivel de cada programa y que quedan en la web, y podés ir como rastreando todo eso y siguiendo este camino que hicimos nosotras, que a su vez, bueno, es un camino que nosotras lo pensamos de una determinada manera y que es interesante que nos acompañen con la escucha de cada programa, ¿no? Y bueno, y hoy teníamos cerramos un super programa. Vamos a cerrar con un montón de invitadas y de voces de mujeres que también estuvimos grabando, porque queríamos como meternos dentro de este gran tema que puede ser feminismo, de tantos abordajes distintos. Queríamos meternos como un poco más por dentro de esto del género y los roles asignados, los estereotipos de roles, cómo vivimos nosotras como mujeres, nuestro cotidiano, también las invitadas y las que se dieron sus voces, todas mujeres que van a hablar un poco desde su experiencia. Y preguntarnos, ¿no?, qué sería esto de los roles, cómo también como feministas o mujeres vivimos esto en el cotidiano, cómo también el feminismo hace como una de su lucha también modificar estos estereotipos de género. Y bueno, vamos a estar profundizando un poco, tratando de intercambiar entre todas Sí, porque de alguna manera cuando estábamos armando el programa dábamos por hecho que cualquier mujer que esté de alguna manera dando pasos en lugares o territorios que estaban solo asignados para el hombre y en este momento están dando sus primeros pasos mujeres, ya tiene que ver, ya es de alguna manera una lucha feminista, ¿no? O sea, ya está ahí reivindicando espacios para que nosotros podamos ser de las maneras que querramos ser o hacer. Entonces nos parecía interesante dar por hecho que esa acción ya es una acción, una reivindicación, ya es una lucha, ¿no? Que solo nombrarse, que no es necesario nombrarse feminista para poder accionar desde ese lugar. Feminismo, sí. ¿No? Entonces nos parecía que partiendo de esta idea, ¿no? De que bueno, que las acciones a veces dicen que valen más que 1000 palabras, queríamos un poco poder compartir con nosotras y con ustedes distintas voces de mujeres que están en este momento ocupando lugares que históricamente o tradicionalmente, para hablar más claramente, tradicionalmente han sido asignados o han sido ocupados por los hombres. Entonces, ¿qué vamos al primer audio? Vamos a pasar 3 audios, que son de... Uno es Shirley, que es guardavida, Natalia, que es fletera, y Verónica, que es albañila. ¿Sí? Sí. Nos van a contar un poco sobre cómo viven ellas estos roles, estos oficios, ¿sí? Que generalmente, como decía Fede, son tradicionalmente lugares de hombres. ¿Tenemos ahí esos audios? Hola. Bueno, soy guardavidas hace 21 temporadas y me ha tocado pasar por muchos momentos de la aceptación de la mujer en esta profesión. En mi curso del plantel docente fue reacio a que ingresaran mujeres durante mucho tiempo y bueno, se tuvo que aceptar y igual así se tomaban medidas medidas drásticas, ¿no? Durante el curso, para poder dar las primeras pruebas, nos hacían cortar el pelo, por ejemplo, a todos, el pelo no podía pasar a lo largo de los hombros, eran como medidas represoras, ¿no? De lo femenino. Mi curso fue integrado por varias mujeres, éramos unas cuantas, y bueno, pudimos terminarlo y llegar a ser guardavidas. Luego en la experiencia laboral entré en un departamento donde éramos muy pocas, 3 mujeres éramos cuando yo ingresé en el 98, y actualmente habemos 11, 12 mujeres, la verdad que no recuerdo bien el número ahora. Pero en 130, 11 mujeres es un porcentaje bajísimo. Y bueno, nos ha sido muy difícil, ¿no? Cada conquista ha sido así, paso a paso, ¿no? Cuando el porcentaje de mujeres es poco, es como que muy difícil, ¿no? Además, en una profesión que todavía no está reglamentada, cada derecho se tiene que ir conquistando poco a poco. A mí me tocó ser madre 3 veces y en mi primer embarazo no gocé de ningún beneficio, tuve que dejar de trabajar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Natalia Frechero. Me dedico a hacer fletes, soy fletera. Empecé hace aproximadamente 2 años. Y bueno, las dificultades que he encontrado es que, por ejemplo, me preguntan si voy con gente. O sea, la gente subestima mi capacidad de hacer fuerza. Me preguntan si vengo con mi marido, si traigo algún peón. ¿Vos sos la señora del fletero? No. Yo soy la fletera, porque en esto de que muchas veces una responde por mensaje de texto o por una pregunta de Mercado Libre o por un WhatsApp, no te ven la cara, no te escuchan la voz y entonces no saben si sos mujer o sos varón. Y al momento en que llegas y te enfrentas con el cliente o la clienta, queda como como expectantes de ver un hombre, ¿no? Pero ya, manos a la obra y la gente se da cuenta que hago igual de fuerza que cualquier hombre. De hecho, me ha pasado de ir a lugares en donde, por ejemplo, vení tranquila que está mi hijo y te ayuda, y que el hijo no pueda y yo poder, y tener que pedirle a otra persona que no, que colabore porque el muchacho no puede, ¿no? Una persona que no está acostumbrada a hacer fuerza. Ya me lo han dicho varias filósofas contemporáneas, que la fuerza es una construcción, ¿no? Y yo vengo construyéndome como mujer fuerte hace mucho ya, de chiquita. Estoy en esto de ser fuerte, ¿no? No sé, siempre hice fuerza, nunca me quedé a esperar a que venga alguien a ayudarme, ni a correr los muebles, ni a ir por los mandados, no sé, capaz que en cosas más cotidianas. Y bueno, también en la cuestión de ejercicio y todo eso. A mí el self-letera me hace sentir como en campaña feminista constantemente, ¿no? Siento que a donde llego y a donde bajo bolsas de papa y la gente me mira y me dice el sexo débil, y como que voy deconstruyendo a diario, ¿no? Con este trabajo. Me siento así como en militancia permanente. Fueron varias las maneras que encontré para enfrentarme. Una de ellas es la mercada feminista. Ha sido una herramienta increíble, increíble, increíble cómo nos apoyamos ahí las unas a las otras. Les unes a les otres. Y sale mucho trabajo por ahí, mucho trabajo, por suerte. Bueno, como mujer feminista, pertenezco a un grupo de Facebook, La Mercada, Mercada Feminista. Y por ahí me sale mucho trabajo. Esa es una herramienta fundamental para mí, para nosotras. Ahí ofrecemos nuestros trabajos y también contratamos servicios, compramos productos. La mercada es lo más. Me sale pila de trabajo ahí, me siento súper segura, confiada y empoderada. Hola, yo soy Vero. Trabajo en el rubro de la construcción. Y bueno, he sufrido tal vez algunos problemas en el momento de solicitar empleo en empresas de construcción, en trabajo formal. No así en trabajos independientes, ya que siempre he tenido recomendaciones, buenas recomendaciones del boca a boca entre los clientes, y con eso siempre, por suerte, estuve trabajando bien. Y justamente muchos de estos clientes me llamaban a comparación de otros albañiles, justamente por ser mujer, porque los consideran más prolijas o más limpias en el momento del trabajo. Pero en realidad, para solicitar empleo formal sí me ha costado mucho. Hace 5 años que estoy en la albañilería y ahora hace 6 meses es mi primera vez que estoy por empresa. Creo que el rubro de la construcción actualmente es uno de los más atrasados en inclusión, porque no solamente que no se ven muchas mujeres, sino que no se ven trans, no se ven, generalmente es de hombres. E incluso fue necesario una ley que es para la inclusión de las mujeres, que obliga a las empresas a poner por lo menos una mujer por cuadrilla que está integrada por 10 hombres. O sea que dentro de 10 hombres solo una mujer, un puesto para una mujer. Y fue necesaria una ley para esto. Entonces creo que es uno de los rubros más atrasados en este tema. Tal vez esté estigmatizado por un tema de que es un esfuerzo, o lleva un gran esfuerzo físico. Pero de todas maneras, como hay hombres más débiles, hay mujeres más fuertes y viceversa. Es un tema, no es un tema de género, sino que es un tema del ser humano y no creo que conlleve tanta diferencia. En este momento trabajo con 9 hombres, no tengo ninguna compañera mujer, ni conozco ninguna otra albañil. Aunque sé que hay varias mujeres trabajando en el rubro, pero yo personalmente no conozco ninguna, ni nunca tuve una compañera de trabajo. En este momento trabajo con 9 hombres, no tengo ninguna compañera mujer, ni conozco ninguna otra albañil. Aunque sé que hay varias mujeres trabajando en el rubro, pero yo personalmente no conozco ninguna ni nunca. Estamos bueno, estamos al aire entonces. Estábamos escuchando la última de las compañeras que nos compartieron sus experiencias, estábamos con Verónica, y bueno, nada, escuchar a estas tres mujeres nos dejan con muchas, primero con muchas ganas, ¿no? Sí, de ir a cargar las cosas, y levantar las cosas nosotras, y nada. Hablábamos un poco de eso, de bueno, esa militancia como cotidiana, ¿no? De marcar esta diferencia en el quehacer cotidiano de las acciones, todas mujeres que están pudiendo trabajar en esos espacios. Y que todas las, no, como ahí queda también en evidencia los distintos lugares que damos en la sociedad a las mujeres y a los hombres, ¿no? Sí, esto que decía Natalia, cómo ya su trabajo, ya lo que ella hace todos los días ya es una acción feminista, ¿no? Es un lugar desde donde ella tiene que estar conquistando, no la palabra capaz que nos conquista, pero sí abriendo espacios y encontrando territorios que hasta este momento estaban solo estipulados para los hombres o solo asignados para los hombres. Entonces es muy interesante porque esas son cosas que nos pasan a nosotras mismas somos las que de alguna manera todavía tenemos que desconstruir estos lugares, desconstruir estas formas que obviamente están prendidas a veces en nuestros huesos, en lugares muy profundos, ¿no? Entonces, nada, este programa de alguna manera es una invitación a poder conversar, envalentonarnos. Un programa hermoso que viene los viernes de mañana y a poder darnos esto, que yo creo que de alguna manera lo estamos haciendo todas todo el tiempo, esta especie de revisión continua de nuestras maneras habituales de hacer y de sentir, pero bueno, hay momentos donde sentarnos juntas y hacerlo juntas tiene siempre una potencia distinta. Entonces, bueno, gracias a estas mujeres que nos... Me parece que estaba bueno también esto, que digo, que a partir de lo que dice Fe, que también decía Natalia, de las redes, de nosotras también, como tener estos espacios para dialogar, pero también para generarnos laburo, instancias donde poder compartir cómo nos sentimos también en estos espacios, que no es fácil, ¿no? Como también estar en un lugar en donde estamos a veces yendo contra la corriente y contra las cosas que están instaladas, que nosotras tenemos que romper con nosotras, pero también como frente a otros, ¿no? Sí, que de alguna manera implica mucha creatividad, ¿no? Estar muy atentas a ser muy creativas juntas para buscar estrategias y alternativas a los modelos dominantes, tanto en la economía como en el afecto, como en las relaciones humanas, en todos los niveles que podamos desplegarlas, ¿no? Entonces, nos toca en este sentido ser creativas desde la solidaridad, desde el afecto, desde el abrazo, ¿no? Esto que hablábamos, estos tejidos que se van armando, estas polentas que se van cocinando, que tienen que ver con hacer las cosas juntas y con buscar maneras creativas de hacerlas para poder salir de los modelos heredados y las formas dominantes en las cuales a veces tenemos que sí o sí navegar. Entonces, y bueno, estuvimos entonces también hablando de esto, que tiene que ver también con una forma de estar en sociedad, y que nos parecía que también todo lo que tiene que ver con la educación también va haciendo el pensar de todas y de todos. Entonces, nos parece interesante compartir o preguntar a una maestra, que es Cecilia Buglioli, que ella integra el grupo de maestras feministas, que se conformó ahora muy recientemente para el 8 de marzo, pero que es un colectivo, un grupo de maestras, pero que vienen como trabajando también este tema específicamente dentro de la educación, donde ellas obviamente y todos vemos que es un espacio donde justamente se van como cocinando estos lugares, estos roles designados. Le hicimos algunas preguntas a ella, que ahora vamos a pasar sus audios. Un poco también ella va a contar desde este grupo cómo están trabajando. Le preguntamos sobre cómo es también el rol de maestra, que es un rol que ha sido asignado generalmente a las mujeres. ¿Por qué es un rol que también es de mujeres? Sí, no, lo que hablábamos de los roles asignados respecto al cuidado, ¿no? O sea, somos nosotras las asignadas a cuidar a las otras y a los otros. Entonces, así como es el hombre también está asignado a la fuerza, nosotros estamos asignadas al cuidado. Entonces, poder mover estas asignaciones heredadas. ¿Por qué los hombres no pueden cuidar? Porque los hombres no pueden cuidar y porque las mujeres no podemos hacer fuerza. ¿Vamos? Vamos, vamos. Bueno, primero que nada, agradecer esta oportunidad de pensar y reflexionar a partir de algunas preguntas, que siempre viene bien. Mi nombre es Cecilia Buglioli, soy parte del colectivo de maestras feministas que surge en el 2018, previo al 8 de marzo. Y venimos pensando, construyendo este colectivo y discutiendo sobre algunos aspectos que nos implican como mujeres con este rol de maestras y con este sentir compartido del feminismo. Cuando hablamos de feminismo entendemos que hay muchos feminismos y eso también nos pasa dentro del propio colectivo. Así que voy a intentar responder algunas preguntas desde este sentir más compartido, pero seguramente también aparezca un poco una impronta personal. Con respecto a cómo veo a niñes y familias en relación a los estereotipos de género, creo que han sucedido o están sucediendo de forma capaz lenta o no tan lineal, pero creo que están sucediendo algunos cambios. De todas formas, también veo que hay algunas ideas como muy arraigadas, que en la escuela se materializan en ejemplos concretos, en cuanto, por ejemplo, la elección de juegos de niños y niñas, hasta las túnicas, la elección incluso de colores en algunos casos. O sea, hay cosas que pueden como sonar muy simples, pero que tienen un trasfondo detrás y que está bueno como problematizarlas, ponerse a pensar sobre ellas, y que a veces es más fácil trabajarlas con niños, niñas y niñes, y un poco más difícil tal vez con las familias, pero que se puede, creo, también. Creo que están sucediendo muchas cosas en relación a esto. Hay muchas escuelas pensando sobre esta temática, y algunas llevando talleres a cabo también, donde también se involucra a las familias. Así que me parece que más allá de que no tengo como una cifra exacta de la cantidad, creo que hay algo que está sucediendo. Me parece que tenemos igual mucho por hacer todavía. Con respecto a la última pregunta, pienso que, bueno, que el rol de maestra está asignado a mujeres seguramente por una multiplicidad de factores. Uno de ellos creo que puede tener que ver con que la mujer siempre ha estado asociada a roles de cuidado. Y bueno, y por el lugar también que se le da a la maestra, durante mucho tiempo también se la vio como, bueno, una segunda madre, o esto de estar a cargo de la educación de niños y niñas, como casi como la única tarea que la mujer podía llegar a hacer. Creo que no es casualidad que sigamos siendo la mayoría mujeres, si bien ha aumentado el número de estudiantes de magisterio, y hay compañeros maestros, y hay compañeros maestros súper aliados al feminismo y otros que no, pero más allá de eso me parece que está bueno como pensar que, bueno, no es casualidad que sigamos siendo la mayoría mujeres. Y también nosotras estamos interesadas en buscar qué potencial puede tener eso, ¿no? O sea, que seguramente lo tiene. Y bueno, y seguir pensando desde ahí también. Bueno, muchas gracias. Con respecto a la pregunta, cómo desde la educación se puede trabajar en modificar estos roles estereotipados e instalados. Bueno, nosotras como maestras feministas creemos que el feminismo es un camino en el sentido de que, bueno, de que pone sobre la mesa algunas cuestiones que capaz quedan un poco ocultas o no tan visibles y se pone a cuestionarlas. Hacerse preguntas, es desde ahí que pensamos que la educación tiene como una función fundamental en esto, de modificar los roles. Basta con intentar mostrarles a los niños, niñas y niñes su propia realidad, ponernos a conversar sobre algunas cosas, o bueno, o trabajar en una actividad, sea la que sea, que los pueda como enfrentar a su cotidianeidad y poder pensar sobre ella. Eso me parece que es un camino, sobre todo porque ahí me parece que es donde se instala también como esto del micromachismo, ¿no? Como donde pasan un montón de cosas que capaz no las podemos visualizar tan fácilmente. Incluso también en sus vínculos entre pares, ¿no? Bueno, ¿qué juegos eligen? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién toma la palabra la mayoría de las veces? ¿Quién ocupa más espacio en el patio, por ejemplo, a la hora del recreo, que es un momento clave en las escuelas? Todo. Y también desde nuestro rol de maestras, bueno, ¿cómo nos ponemos nosotras a pensar desde ahí y qué prácticas promovemos? O incluso, ya no hablo ni siquiera de una actividad planificada, sino, por ejemplo, bueno, hay que mover un banco. No puedo sola como maestra, entonces propongo una situación donde varias personas colaboren. ¿A quién le pido ayuda? ¿No? O donde hay que hacer algo, no sé, que pueda tener que ver más con asociar naturalmente a la niña. Bueno, ¿qué hago? Capaz que puedo también desde ahí disputar esos roles, aunque los descoloque, por ejemplo, y cuestionar las filas. Bueno, las túnicas, ¿no? Sigue pasando que, si bien ha cambiado un poco, pero seguimos viendo a los varones con las túnicas abrochadas adelante y a las niñas con las túnicas abrochadas atrás, teniendo que pedir ayuda para sacársela o ponérsela, etc. Y así millones de cosas, los colores, no sé, los personajes que se eligen para crear una historia, o sea, un montón de cosas. Creo que es fundamental nuestro rol, desde todo lo que habilitamos, desde todo lo que inhabilitamos y desde lo que hacemos y se nos puede escapar casi sin darnos cuenta si no estamos en un estado bastante alerta, digamos. En esto de que la escuela es también un lugar donde se construye subjetividad, ¿no? El niño y la niña pasan muchas horas y ahí se genera todo un entramado de situaciones de la vida cotidiana, de todos los actores y las actoras que transitamos por allí, que está bueno poder pensar sobre ese entramado. Y creo que a cada instante tenemos una responsabilidad. Bueno, bien, escuchamos a Ceci, entonces una amiga además de todas nosotras, que nos estaba compartiendo un poco la perspectiva de su lugar y de las maestras que están pensando en esto. Sí, festejamos que las maestras estén empezando a pensar en esto, sí, y que sumen a más maestras y maestros, ¿no? Sí, también. Sí, porque obviamente la educación está siendo una de las posibilidades que tenemos para poder modificar en algo este mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, tanto nuestras casas, en nuestros barrios, como en las escuelas, obviamente, son lugares a cuestionar mucho lo que reproducimos y de la manera que reproducimos, ¿no? Entonces, el ámbito escolar, así como el ámbito familiar, que es crucial, ¿no? Como ahí también empiezan a aparecer de forma silenciosa a veces modos y maneras heredadas, que es eso, que a veces son silenciosas, que hasta que no logramos que aparezcan y se hagan visibles, se están reproduciendo ¿no? una son y otra parte vez. De cuando hablamos de micromachismos, ¿no? De esto, que a veces, ¿qué hablamos cuando hablamos de micromachismos? También tiene que ver con esas cosas muy micro que pasan en el cotidiano, en cosas muy pequeñas, ¿no? Como decía Cecilia, en cosas muy, muy pequeñas que pasan dentro de la escuela, pero que todo eso va sumando y va generando una forma de ser y estar. De vincularnos, ¿no? Uh-huh. Me parece que también es como ese lugar de encontrar, como de visualizar esos lugares, sí, sí. Esos roles que nos asignamos sin a veces pensarlos y que, bueno, cómo los podemos empezar a ver y a poner en cuestión, sí, ¿no? Tendríamos que crear una especie de radar, como de alerta. Claro, cada vez que te encontrás con algún tipo de acción se pone en rojo. Micromachista, se te pone en rojo, ¿no? Sobre todo en las tuyas, en las propias, en las nuestras. Que una va y produce y genera, ¿no? Entonces, claro, estamos en un momento donde eso tiene que estar ahí todo el tiempo, esa máquina de detector de micromachismo tiene que estar alerta, funcionando para que nos avisen los momentos donde lo producimos a veces sin darnos cuenta, ¿no? En la forma de relacionarnos unas con las otras, en las maneras de cuidarnos unas a las otras, ¿no? Entonces, bueno, esto de la educación sin duda es otro tema para pensar y ojalá que en algún momento le podamos hincar en el diente. Pero vamos a una tanda, si volvemos con unas voces increíbles, Flor. Nos vamos escuchando un tema que se llama Alayo, y está acá con Victoria Bonanata, que es un tema de las One Two Trio. Alayo, alaye, ala, alelele, alayo, y alelele, y alelele, alele. Cuando están juntas las mujeres, lo ven, huele, revive en un tambor. Alayo, y alaye. Con la calenda, ya, con lo vengüero. linda, como San Miguel, cuando no anda. Fue en noches de carnavales que escuchamos al pasar la pregunta de aquel niñe, ¿por qué no hay mujeres en carnaval? Andrea, Pitu, perdóname, te quería hacer una pregunta justo, perdón. Si en una murga de mujeres hay una que está embarazada, pero de un varón, ¿sigue siendo murga de mujeres? Pensalo. En estos tiempos ser murguita no es ser hombre, es que las cosas ya no están tan separadas. Y si una murga hoy no tiene un par de minas, vamos a sentirnos otra vez discriminadas. Si me preguntan, bueno, volvimos entonces, estamos acá con nuestras invitadas de hoy. Estábamos escuchando Cero Bola, nos hubieran quedado escuchando más, ¿eh? Sí, estábamos escuchando ahí. ¿Eso qué era? ¿Un cuplé? ¿Una presentación? Eso es una canción. Sí, que se llama Mujer Murguista. Es parte del espectáculo que hicimos para la emisión de Carnaval 2013. Y que no pasamos. Y pero en realidad, bueno, fue un poco tan, después pensábamos irles a cantar, eso era como medio, te decía muchas cosas peores después. Decía cosas peores. Qué miedo. Sí, sí. Bueno, estamos acá, vamos a presentar a las invitadas antes de empezar con la charla. Tenemos cuatro invitadas, una que no llegó pero está avisando que está llegando. Así que bueno, no sé, arrancás vos, presentamos una cada una. Bueno, entonces yo voy a arrancar nada más y nada menos con una amiga del alma que se llama Victoria Bonanata, que es música y docente de percusión. La Vito se toca todo. Creo que te agarra y te toca. Bueno, en radio no se ve, Vito. Yo dije lo que dije. Creo y dirigió para Catú un grupo de candombe para niños, un grupo increíble, cofundadora de la comparsa de mujeres La Melaza. Toca el bombo en la murga de mujeres de miscelánea, que es tocó. En los 90. Tocó. Cuando vos eras bebé. Bueno, una de las primeras murgas de mujeres que hubo, y después integró, bueno, la comparsa, muchas comparsas tocó en las comadres, que es, ¿no?, un grupo de candombe bastante pionero de mujeres, ¿no? Uh-huh. Candomberas. Un grupo de mujeres también todas muy poderosas. Y bueno, estamos también con Sofía Mieres y Chiara Leggiadro, ¿digo bien? Perfecto. Sí, ellas son de las dos del colectivo de Encuentro de Murgas y Mujeres. Y mujeres murgueras. Vamos juntas. Vamos. Es una cosa así. Era como, le cambiamos. No, no, no, bueno, está. Emim. Emim. Encuentro de murgas de mujeres y mujeres murgueras. Estaríamos muy bien como. Emim. Está buenísimo igual, ¿no? Es muy sonoro. Sí, en realidad mucho no lo podemos usar para la letra de canciones. Pero bueno, Sofía es interesante. Integrante de Cero Bola, y Chiara es integrante de La Que Entona el Premolar. Y después que esperemos que llegue en algún momento, que está avisó que está llegando, viene Fabiana Barrios, ella es de Villa Colón, profesora de geografía, y desde el 2016 conforma el grupo Se Armó Cocoa, que es SAC. Es un grupo de hip hop que integra junto a Virginia Sequeira y Eugenia Álvarez. Bueno, todas bueno, mujeres músicas. Músicas. Bueno, o músicas, o músicas, bueno, como podemos decir, músicas que resultaron ser mujer. También. Y mujer, o mujeres que resultaron ser músicas. Mujeres que podríamos usar la ecuación. A mí lo de música me, al otro. Me, todavía me, me sí, hace ruido, hace 12 años. No, murga, ¿pero por qué como, te hace ruido? Y porque soy murguista, no sé. No, no está dentro de la categoría lo, música, sí, ser, pero como viste que es como una categoría apartada, a veces es como raro. Sobre todo, por ejemplo, cuando hablan de muristas músicas, hablan de las tocadoras, ¿no? No se habla de música de la que canta en la murga ahora. Es raro, ¿no? Cambiemos eso, entonces. Cambiemos claro, eso. Puede ser, digo, pero algo para pensar, ¿no? Como... Acabo de presentar tres músicas. Gracias, gracias. No, no, no, no. Perfecto, no, soy música, sí, perdón. No, no, no, no. También, avancemos sí, en la conquista. Porque también tiene que ver como uno se nombra, también como... Pero ¿no? Por supuesto, pero es que como parte de eso, ¿no? Nosotros en, perdón, pero desde el encuentro como que también... Hay un montón de esto, de por ejemplo, ahora cuando nos propusimos hacer un encuentro internacional, que estuvo divino, paréntesis, estaba esto de quién va a dar talleres, ¿no? Entonces llamamos a propuestas y era re difícil. Y como que nosotras mismas no creemos en los saberes que tenemos. Eso, yo hace 11 años, casi 12 años que estoy en Cero Bola y es como, todavía me cuesta como identificarme en ese rol. O sea que con la máquina detectora de micromachismo estaríamos haciendo... Claro, claro, sí, tal cual. Hablábamos de eso, ¿no? Hace un rato, como nosotras mismas... También pasa... También... Sí, dale. No, que pasa que a la murga ser una mezcla de tantas cosas, o sea, están las que vienen del palo de las artes plásticas, del palo del teatro, del palo de la música, o sea, no... Bueno, después nos encontramos ahí y se mezcla todo, pero digo... Por eso a mí me pasa que, no, yo, música no, yo hago otra cosa. Bueno, canto en la murga, digo, pero como que mi aporte es como desde otro lugar también. Pero en realidad sí sos música. Estás cantando. Es que es eso, para mí es parte como de ese lugar que nos pusieron siempre, de que nosotras no pertenecemos a eso y no somos parte como ni como música y ni como murguista, ¿no? De que no es nuestro lugar, entonces también es como, no sé... Eso, la incapacidad de reconocernos con determinados saberes y de reconocernos como en determinados roles, porque toda la vida nos dijeron que estaban mal, entonces... Y eso sí. Esto lo reconocieron, digo, en el encuentro reconocieron eso como sí, una sí. Problemática de ustedes como mujeres dentro de la murga. Sí, hubo un conversatorio final. Reconocerse, no... Hubo un conversatorio final entre todas las mujeres que habíamos participado del encuentro, o sea, las que vinieron de afuera también. Y esto surgió un montón, ¿no? Como de no poder asumirte en ese lugar y de eso, de que gente que daba talleres que nos costó, era de pinchar nosotras, ¿no? Anda, dale. Yo estuve en una mesa de debate que hubo el sábado en el Teatro Verano y he estado en varios espacios de conversar de género y murga, qué sé yo, que se llamaba murga, arte y feminismo. Y claro, y es como, pa, yo, esta gente que hay al lado, ¿no? Como eso de no creer que... De la incapacidad de reconocerte en ese espacio. Claro, y que los aportes son los aportes, listo. No importa a veces, ¿no? El quién determine cuáles son los que son válidos. ¿Quién es más y quién es menos? Entonces, ¿no? Es interesante saber que estás ahí haciéndolo y sí. No hay chance. Y en la lógica de competencia carnaval también, ¿no? Claro. Está eso, que se mezcla ahí con el hecho de más de ser mujer, de decir, no, yo aporto de otro lado porque no me considero capaz, porque te inculcaron que. Que, o sea, ¿quién mide la vara que está bien, que está mal, qué es lo que...? Sí, claro, acá estamos hablando específicamente de la música, pero obviamente esto atraviesa absolutamente sí, todos los lugares asignados en nuestra sociedad, mismo en la danza donde nosotros participamos extremadamente, lo podemos ver así, ¿no? O sea, desde el candombe, desde el tango, de cualquier danza, hay un lugar asignado para ser mujer y un rol asignado para ser hombre, sí. Entonces... Es interesante darnos cuenta a veces como claro, es eso mismo que decíamos, el detector este de dónde están las maneras habituales hasta de pensar las cosas más básicas y mínimas, ¿no? Pero bueno, para organizarnos un poco la conversa, teníamos algunas preguntitas, sí, así como para, sí, ir guiándonos, sí, y ver para dónde nos lleva, sí, esta charla. Sí, si lo logramos. Pero bueno, un poco queríamos, también obviamente vamos a hablar todas desde nuestra experiencia, desde nuestros cotidianos, un poco también ir como a nosotras, ¿no? ¿Cómo se relacionan ustedes con el feminismo? Cada una. La más joven primero. Bueno, yo tengo 20 años, participo militando de diversos colectivos desde bastante chica, desde que tenía 14, 15 años. Mi murga es una murga paritaria, somos mitad mujeres y mitad varones, más o menos. En principio fue así por casualidad. Y después como que, bueno, reconocimos eso, y a partir de ahí, también con mis compañeras de la murga, fue que empecé como a sentirme como más dentro del feminismo. O sea, si bien es algo que como que siempre estuvo ahí en la vuelta y con lo que yo más o menos me identificaba, creo que así como más fuertemente fue a partir de, nada, de reconocerlos con mis compañeras de la murga y de empezarnos a pensar como, bueno, qué pasa con nosotras las mujeres de esta murga. Sí, feminista sí. Siempre. ¿Por allá la más vieja? La más vieja, bueno. Acércate al micrófono. Te encajala ya. Sí, también la me la veo. Sí, lo que yo en los 90 la, imagínate, ya estaba tocando. Te echabaste sola, mija. Sí, claro. Sí. No, yo dije los 90. Además, escuchen, es una de las cosas que tenemos que desconstruir. Exacto. ¿No? A mí, nah, es, sí, a mí no, por suerte no tengo rollo con eso, ¿no? No me encanta. Son años, son vida. Claro, obvio. Alegrías y llantos. O sea, pintó la retirada, pará. Bueno, me crié ya como con una madre bastante feminista, así que todas estas cosas se hablaron como desde siempre en casa. Solo que, claro, en aquellas épocas quedaba mal decir que era feminista, era algo como, pa, sos feminista. Era como, el odio al varón. Claro, y como que, bueno, tal, yo qué sé. Y ponele, ahora veo todas cosas que hacen las guachas y me encanta. Y claro, yo las hacía hace más de 20 años, yo quise andar sin depilar. Victoria, claro, hace 20 años atrás Victoria andaba con una tanga y todos hablando claro y firme, los pendejos para afuera. En la playa, te juro. Sí, claro, sí, todas estas cosas. O sea, ya está. Estoy refimo. Listo, ando con el pendejo. Ser feminista igual andar con los pendejos. Vamos a ahora. Ahora me quiero decir, me vendí el sistema, chicas. Me depilo. No pasa por ahí. Bueno, pero como yo digo, yo por ejemplo, asumo que me depilo y que es algo que no he podido deconstruir de mí misma. También. O sea, vamos a invitar a Fabiana. Que llegó. No, Fabiana. Ya. Ay, sí, ya Fabiana, viniste nomás que te tenemos. Tenemos que saber si te depilas. Ahí va. ¿Te depilás? Llega la Cocoa. Bienvenida. Dice que sí. Sentate. Buenas, qué alegría. Bueno, Fabiana, acá estamos hablando de género, estereotipos, feminismos, cómo nos sentimos cada una entre el feminismo. No sé si me quiere toca hablar. Voy. Yo en realidad también, bueno, mi madre también es bastante feminista, con lo que implica ser feminista en otra época, ¿no? Que no es la misma que hoy. Creo que no a ese nivel de esto, capaz de cosas que se viven hoy, pero sí, está. Nosotras somos tres hermanas, además, entonces vivimos con ella solas gran parte de nuestra vida, las tres, si bien nuestros padres son presentes, pero digo, la cotidiana éramos todas mujeres, entonces eso también genera como una cosa ahí, y de que podés hacer lo que quieras en la vida, ¿no? Ese siempre fue el mensaje. Entonces, desde ahí, como que sí, salado. Después yo entré a hacer bola cuando tenía 18 años, o sea, era chica. Y tampoco nos identificábamos como una mula feminista. O sea, nos costaba como asumir eso por esto, ¿no? De que el feminismo es igual a odiar al hombre y nosotras nos odiamos a la cosa, todo bien, con una, ¿no? Como sí, esa... o que acá no hay machismo, que es otra de las cosas que, ¿no? Pero sí, eso no era que no reconociéramos la existencia del machismo, sino como de poner el feminismo en el mismo plano del machismo al revés, que es un error garrafal que hoy está clarísimo que es un error garrafal, pero que en aquel momento no era tan claro. Bueno, clarísimo para nosotras. ¿Poco? Bueno, no, clarísimo sí. para nosotras, por lo menos como colectivo. Después, bueno, yo soy mamá también, soltera. Tuve a mi hija sola, o sea, el papá está presente también, pero nunca estuvimos en pareja ni nada. Entonces, ahí también construí como otra cuestión feminista muy fuerte en cuanto a cómo crió a mi hija y a la decisión que tomé de tenerla sola y de poder, ¿no? Porque en esto de no abortemos, pero en realidad abortá, porque peor tener que salir a decir que el papá nunca fue tu pareja, ¿no? O qué sé yo, ese tipo de cosas también, claro, ¿no? Estigmas, claro, y atabúes y qué sé yo, y como eso a mí me fortaleció pila como un lugar y en cómo la crío y en cómo se vincula a ella, como bueno, ella va por la calle y le pregunta a la gente si es feminista, ¿no? Y después o te dice mamá, mis amigues no sé qué, y la gente me mira diciendo esta pendeja tiene 3 años, entonces claro, es un medio viaje. Pero bueno, nada, eso. Y en realidad, bueno, el encuentro también, ¿no? Para mí es un espacio de militancia muy fuerte. Yo trabajo también con mujeres jefas de hogar como educadora, entonces ahí tengo como otro espacio. Y básicamente estoy con mujeres últimamente, es lo único que hago. Le estaba diciendo aquí afuera, estamos como para, bueno, radiquemos los varones en la vida porque no sirven para nada. No, mentira, pero. Porque después, viste, después dicen que. Feminina, obvio. Sí. No, pero soy nada, feliz. El encuentro me resignificó también como un montón de conceptos que yo ya tenía, pero que no los había hecho tan carne, por ejemplo, el de sororidad y el de hermandad y el de poder. Que me los puso en otro lado, la verdad estoy como muy conmovida todavía con eso y está. Bueno, que entonces también ahí nos lleva un poco a pensar en esto de cómo nuestros lugares, digo, todas músicas, cómo es que nos sentimos, cómo vivimos en estos espacios que han sido tradicionalmente asignados a hombres, ¿no? Pensando esto de cómo los roles, los géneros, cómo esto, todo esto que venimos como charlando, llevarlo también como a nuestros espacios. Especialmente ahora que estamos hablando todas con música, ¿no? Dentro del ámbito del rap, dentro del candombe, dentro del espacio murguero, como claro, ser mujer en ese lugar, ¿no? Claro, que generalmente más en la música está como claramente, ¿no? Es un espacio claramente asignado al hombre, entonces capaz que eso, poder bajar un poco más allá de las ideas que podamos tener en cómo, qué significa el cotidiano de estar ahí haciendo lo que hay, cuáles son las formas y las maneras en que se hace carne ser mujer ahí, ¿no? Entonces capaz que Fabiana te haces vos, Fabiana, te haces vos. Buenas tardes, qué buenísimo encontrarlas, encontrarse desde la música también, y es impresionante, vos vas a ver tambores y ves, o sea, a todas las pibas tocando ahí como cuando se desdibuja un poco así en ese paisaje, ¿no? Se desdibuja esos roles tan estructurados, que yo los llamo como cajones, ¿no? Que son como cajones a la sociedad, que son como difíciles de moverlos y se trancan y han tenido sus avances, sus retrocesos. Y ahora, no sé, yo siento que hay un momento de revolución. Vamos a ver qué pasa, cómo lo asimilo yo. Es mi percepción y la veo desde ahí y la estoy viendo todos los días como... Me pasó cuando era joven. y me acuerdo que tuve que ir a hacer un trabajo a Mundo Afro de la facultad y tenía 22, ponerle por ahí, sí. Y claro, y a partir de ahí yo me empecé a dar cuenta también lo que era una situación racista que hasta algunos momentos no la había visualizado, como hablaba la compañera hoy, ¿no? No la había visualizado. Entonces después te das cuenta que subirte con una capucha a un ómnibus una vez el conductor guarda, casi me mata. Me dice, sacate, le digo, para, ya me la saco. Pero sacate la capucha y no me vuelvas a subir. O sea, era como un grado de violencia que vos no entendías bien cuál era la raíz del asunto hasta que te das cuenta clarita por dónde porque viene la cosa. Porque además no solo es que sos mujer y además sos negra. O sea, que además sí, sí, mis padres dicen que no me falta nada. No te falta nada. Y además te complicaste que hiciste saber música. Y además música. Sí, y en el hip hop, porque si me decía capaz que cantó. Sí, tocar la flauta. En un coro. Un coro, que es lo que voy a hacer. Ya sé los 60 años dónde voy a estar. Así que estoy contenta. Sí, y fue una experiencia muy rica. O sea, poder involucrarse, porque nosotras en el caso de Zac, nos conocíamos las tres, Y bueno, ahora hay otra integrante que se llama Valencia, que desde el año pasado se está encontrando, se va ampliando ahí un poco la manada. Y claro, nosotros nos encontramos hace 3 años y fue una actividad de la Intendencia en la Plaza de los Olímpicos que era de hip hop, pero de todas chicas. Y ahí fueron los primeros encuentros también en esta nueva oleada o con otro, como que se fue despertando otra conciencia. Y con respecto a los colegas, uh-huh. ¿Qué, ¿cómo es esa relación? Y es una relación que se construye todo el tiempo, que lleva decepciones grandes, dolorosas, porque también han existido, como en cualquier espacio social, y es en la música, y en este caso en el hip hop también, obviamente. No por ser hip hop también es que yo no lo veo así, ¿no? Es como, qué re machista, o sea, re machista todo. Todo es bastante etiquetado, por eso digo, ¿no? Como hablar de machismo, como dijera Ángela, ¿no? Hablar de machismo, hablar de racismo. Son como a veces son esas estructuras o cajones que van como muchas veces se enlazan a hablar de capitalismo. Sí, no. Hablar de pobreza, hablar de miseria, no es lo mismo una cosa que otra, ni siquiera hablando de las etnias. O sea, no es lo mismo una situación que otra, y así la desigualdad social está con todo eso y nosotros convivimos con eso. Entonces creo que en ese espacio, yo creo que ha habido hay movimientos, hay tremendos movimientos que están sucediendo dentro del hip hop y que me atrevo a dar la red para adelante por parte de los compañeros. Y también porque sí, porque así han vivido cosas fuertes. ¿Y en el candombe? Para que me quedé colgada con algo que comentaste vos y me gustaría pasar el chivo de que hoy, 18 horas, desde Facultad de Derecho hacia Plaza Libertad, marcha antirracista, en base a las declaraciones de Alex Stella, pero en realidad la vida misma, porque el buen señor es solo un señor de tantos, lamentablemente. Hijos en el patriarcado. Seguro, muchacho. Entonces, luego de este chivo, yo desde el candombe, y bueno, también, más o menos, sí. Ponele, arranqué a tocar a los 18, voy a cumplir 42. O sea, no había como mujeres en la vuelta, la verdad. Y bueno, primeras veces, anda a lavar los platos, ¿por qué no bailás como las demás? O yo te explico, pues que no te he preguntado nada. Sí. Entonces la explicación me vale mierda. O tipo paternalista, o caminarte pesado así al lado, mirándote fijamente, y vos que estás como todo ser que arranca a aprender, ya estás con tu mambo de tus nervios, bueno. Todo eso, pero está. Primeras veces siempre me iba llorando, pero cuando a la cuadra, cuando ya me había alejado y nadie me veía con mi tamborcito, te lloraba, pero adelante de ellos, ni una lágrima. Nunca te lloré. Pero se sufre. Se sufre. Yo digo que si quien no dejó ahí es que estaba para seguir. Y no son cosas que han dejado de pasar, pasa que ya ahora, después de todo el agua que ha corrido, todas las mujeres, gracias a Deus y a Deus. A ustedes. Que hoy tocan. Gracias a ustedes. Sí, y antes que nosotras hubo otras pioneras, porque ha estado Chabela, ha estado Luquita, que fue la primera que salió en llamada, que está viva, Luquita, una cra. La otra vez fuimos solo en la entrevista con la Chacha, mi gran maestra de percusión. Y está bueno, de eso a hoy está, pero no es que nos sigan pasando estas cosas, solo que también hay otros espacios. Antes o ibas a una comparsa oficial o está, ahora hay comparsas de amigas, hay talleres, hay lugares más friendly. Claro, entrar ahora, antes entrar, o sea, no, claro, tenía que pedir laburo a la comparsa, digamos. Claro, era entrar a la pista y dale. Había que ir con una cara de hierro, ¿no? Claro. Sí. Yo para bailar, sí. Formame, decía, dale, formá y dale. Acá en la calle, bueno. Claro, ¿no? Como un espacio muy... Claro, y sí, y ese, bueno... Que ahora no lo veo así tampoco. Ir a un lugar y está a cambiarte y están los varones. No hay un lugar previsto para cambiarte mujer, digo, porque con los tamborileros son varones y el vestuario, ponerle llamadas, ¿no? Y mil situaciones. Así como viví eso, también viví gente que en su momento abrió como, no sé, el Bocha, que siempre lo quiero mucho, de la Dominguera, que me super incluyó, ¿viste? También. O sea, siempre hubo gente que también a su manera, pero que lo encaró, y los pibes también respetaban eso, ¿no? No, y eso tiene que estar, porque si no tampoco, o sea, si no se hubiera dado eso en un primer momento, el espacio tampoco nunca se iba a generar. Por supuesto. O sea, después nosotros agarramos viento en la camiseta y somos muchas más cada vez. Pero alguien... Y nos tenemos a nosotras, pero alguien tenía que en algún momento habilitar algo. Yo pienso que los momentos sociales se van dando y son, esa la palabra dice, sociales, somos tutti. O sea, se van abriendo, pasa que está, hay resistencias y nos, las directas interesadas o en el tema que sea, son los primeros que le van a dar, pero obviamente que si no lo hacemos juntes no va a salir, o sea, las mujeres solas sin los varones no vamos a lograr nada, la gente afro sola sin todo el resto tampoco lo va a lograr, tenemos que ser en todos los temas, o sea, los pobres solo luchando, no, tiene que haber alguien que esté más cómodo que diga, oh, vamos arriba, vamos a compartir, yo qué sé. ¿Y en la murga? En la murga, yo tengo la experiencia de que solo salí en Cero Guata. Entonces, pero igual, claro. O sea, no tengo la experiencia de esto de irme a probar a un conjunto o a que me llamen de salir con compañeros varones, pero sí hicimos carnaval en 2012 y estuvo salado, nos amenazaban, ¿no? O sea, ¿ah, sí? Sí. Desde la época carnaval es... Sí, ya sabes. Quedó nuestra. A mí me seguían a casa, en auto. O sea, era un error. Está mafia. Persecución. Sí, feo, feo. En 2012 hicimos eso, cuando fuimos en 2000, dimos la prueba 2013, quedamos afuera, dimos la prueba para 2015, de vuelta, quedamos afuera, y fuimos a pedir devolución, porque dijimos, está, a ver qué, ¿no? Y nos dijeron, bueno, jurado, ¿no? Intendencia de Montevideo, año 2015. 14 para 15. Y nos dicen, bueno, la murga canta precioso, hace reír cantando, está afinada, todo divino, pero corren con una clara desventaja con respecto al coro de murga. Nosotras somos una murga, bueno, de murga de varones. Es como que la caja torácica, no sé qué, y que la paleta del pintor le faltara un color, y no sé qué, no sé cuál. Entonces vos decís, está, viste, al final... ¿Qué te puedo...? Chau, gracias. Yo qué sé. No sé, ¿viste? Entonces, pero nosotros en 2012 entramos, ¿no? Sí, bueno, pero en 2012 no había tanta murga de calidad. Ah, bueno. ¿No? Entonces, como ahora hay otras murgas de calidad, ustedes son nenas, quedan afuera por ser nenas, ¿no? Claramente. A ver. Por la caja torácica y todo eso. Claro, la explicación de la paleta del pintor. Y vos no dijiste que querés venirme a la caja torácica. Mirá, justo a mí, además. No te salió ahí del alma decirle vos, venime. Ella tiene una buena caja torácica. Claro, acá no se ve, pero yo estoy bien de caja torácica. Anda bien. Salí beneficiada en la repartida caja torácica. Pero no, es como que en realidad, claro, ahí decís, yo con esta gente no puedo seguir hablando, en realidad. Además, yo lo que veo como en la murga, que también, más allá de, digo, obviamente que es un lugar de hombres y siempre ha sido tradicionalmente, como que los temas muchas veces son temas muy machistas, ¿no? O sea, los chistes, ¿no? Como eso, los lugares que caen, siempre ahí estamos las mujeres medias, ¿no? Eso se está discutiendo ahora, en realidad, y se habla de un avance, pero en realidad el avance es medio mentiroso, porque los discursos son de varones. Entonces, un tipo que me habla de género y que me habla de violencia y que no sé qué, pero no me deja entrar a la murga. De hecho, está ejerciendo. Yo creo que igual, por ejemplo, el hacer murga siendo mujer es un acto tremendamente feminista. El hacer cualquier tipo de música, en realidad, son actos muy feministas. Y hay una cosa que, por ejemplo, pasó, que está eso, en el encuentro se subieron 11 murgas de mujeres a cantar al Teatro de Verano. O sea que no. Sin competencia. No hay poco, ¿eh? Entonces, claro, cuando empiezan a pasar esas cosas, es eso, es desconstruir determinadas lógicas y decir, acá no hubo competencia, acá no se cobró plata, acá vinieron 11 murgas de mujeres y se subieron a cantar al Teatro de Verano. ¿Qué 11 murgas de mujeres? ¿Cada murga cuánto tiene? 20. Como 20, mujeres, o sea que estamos hablando un montón de mujeres. Por eso. Todas mujeres de Argentina, primera vez en la historia que vienen murgas del exterior a actuar en un encuentro, primera vez en la historia que suben 11 murgas de mujeres al Teatro de Verano, que no hay competencia, o sea, fue como muy fuerte todo lo que pasó. Además le usamos la casita al cachete. El Teatro de Verano, ¿no? Quería decirlo en algún lado porque... ¿Verdad? La casita, el cachete. La gente se bañó y todo. La toma del espacio. La toma del espacio. Sí, sí, sí. No, pero aparte de eso, la sensación del teatro... que era nuestra casa, ¿no? Era sí, lo que hablábamos, era como... Ir a lugares cuando vas al concurso son prohibidos, hay vallas por todos lados, no puedes entrar acá, no puedes entrar. Esto era la gente caminaba por el teatro como si estuviera en el living de tu casa. Y eso es tipo, y quería subir al escenario de tarde mientras no había nada, subían al escenario, ¿entendés? Y era toda una cosa como. Capaz que tiene que ver también con una forma de hacer de las mujeres, me pregunto, digo, ¿no? Creo que tiene que ver con una forma de hacer de las feministas, no de las mujeres, necesariamente. O sea, con esto de construir el concepto de que nosotras cada vez que nos juntamos nos peleamos. Porque cada vez que nos hicieron creer eso, también eso pasó. O sea, por eso digo de las feministas, porque me parece que cuando nosotras podemos darnos cuenta de que eso es algo que nos impusieron y corrernos a ese lugar, es cuando se generan estos espacios de amor, de encuentro, de contacto, de hermanarnos. Vos sabés que me das pie para decir algo que no sé, me bajó. Que es el tema de porque vi un coso de un partido político de derecha, no lo quiero nombrar. Nómbralo. Que decía el Día de la Mujer Femenina. Bueno, entonces, ya sabemos quién es, Partido Nacional, la señora Alonso. Ahí va, y era como muy gracioso, ¿no? Pero eso me dio a pensar en que mirá cómo usan eso y que está bueno integrar esto. Porque un poco en el encuentro de Murga que dimos un taller con una amiga que tenía que ver con una cosa que se llama el eterno femenino, ¿no? Yo decía, primer taller místico de Murga, otra sí. cosa que habilitaron las mujeres. Misticismo y espiritualidad de alguna manera en la Murga, vinculado uh-huh. a la Murga. ¿Está? Claro. Y es como eso, ¿por qué no que sea lo feminista no sea peleado con lo femenino? Que eso está bueno, me interesa. Que también es algo que hacen creer y que no es verdad, o que por ahí hay feminismos radicales o algunos, pero para mí, en lo personal, está bueno unir, porque esto que nombrás vos de la amorosidad, y son cosas sí que tenemos muy nosotras, que los varones también la tienen, pero la tienen pobre, ellos se tienen que desconstruir. Tiene que ver con la parte de lo que hablamos, con para, los roles, para con reencontrarse, ¿entendés? Pero bueno, si hay alguien que claramente lo tiene, porque está aceptada esa parte de nosotras y fomentada, es la amorosidad, el cuidado, y por eso este encuentro también fue así, ¿no? Y que no está separado. De hecho, aún acá, siendo mirá, tortas. Acá tenemos algunas. No, digo, porque viste, también es esto. Ay, las mujeres feministas son tortas y no sé qué, y si sos torta, no. Aún. No. Incluso tampoco siendo feministas nos salva de complicaciones, ¿no? En ese sentido también es que debemos estar con el radar, estar atentas, ¿no? Porque la forma de reproducir el afecto, la forma de reproducir las relaciones amorosas, no se trata ya del género o del lugar torta no, sí mismo. La heteronorma no va, está hasta en lo homosexual. Exacto. ¿No? Entonces me parece que ahí hay algo como de las personas también, ¿no? O sea, de cómo como personas podemos más allá de donde necesitemos parar para cada lucha o para cada momento de nuestras vidas, estar atentas a cómo podemos promover otros espacios, pero dentro de nuestros propios organismos, que obviamente siempre están constituidos por los organismos de las otras, ¿no? Entonces, es interesante como ninguna de estas cosas también son escudos protectores contra poder reproducir lógicas que a veces tenemos demasiado metidas, que ni vemos, ni nosotras vemos. También por eso la ayuda de unas a otras a poder hablar, ¿no? Necesitamos hablar, necesitamos decirnos, vos estás haciendo la misma escena que le hace mi novio a, ¿entendés? Estás haciendo la misma escena con tu novia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos? Bueno, se necesita conversar, necesitamos conversar mucho, encontrarnos y conversar entre nosotras para poder estar detectando esas cosas. Estás hablando de lo que cambia, ¿no? Conversar, eso es, como el encuentro. Y también el tema maternidad, ya que hablaron, que no tiene que ver con hetero, ¿no? Porque podés ser gay y inseminarte o lo que sea, o haber sido gay después de ser hetero, pero sí, en fin. La maternidad. Pero el tema maternidad y todo esto, ¿no? Porque algo que venimos notando algunas compañeras, amigas de la vida, en fin, que, claro, como un paso más a dar dentro del feminismo, creo que es feminismo, sea mujeres, varones, ya eso quedó claro, ¿verdad? Que eso somos todos juntes, es el tema de la maternidad, cómo generar más redes y ni hablar derechos y todo, porque es algo que nos pasa a muchas madres y que la mayoría o gran parte somos madres solteras o con padres presentes. Hablamos presente, es te compré un par de championes y pensé que ya está, y hola, sí, se precisa como que un millón de cosas hoy más. No puedo al final. hoy no puedo al final, o ¿qué hacemos? ¿Duerme en la calle? ¿Al final de qué? Al final, hoy es el día que me toca, no puedo, que hago, duerme en la calle, porque yo al final, o está mil horas más conmigo, que todavía soy feliz, pero pasa que yo también necesitaba trabajar yo y también tener una actividad yo, ¿no? Entonces, como generar redes, porque mucha gente, por ejemplo, a mí me pasa, le pasa a muchas, ¿y por qué no andas en la vuelta vos? ¿No? Como música, ¿por qué no te veo por ahí tocando? Preguntale al patriarcado, o sea, porque... porque, o sea, estoy remando sola con mi hijo. Esa es la respuesta. Y no, bueno, tengo tiempo, quien no tiene, no puedo, suerte de tener una economía que te banque tu familia, o una madre, o una abuela, o alguien muy presente, chao, cagaste. No, igual también, o sea, después ese niñe termina siendo sacrificado también. Mi hija, de mes del encuentro, pobrecita, vivió al monte. Claro. ¿Pero por qué, pobrecita? Y porque también ella tiene una rutina, claro, y se levanta a las 6 de la mañana. No, digo porque a veces también, bueno... Aprende un montón, pensar, ¿no? Yo soy regresiva a eso, pero está, hubo un mes en el que yo dormía 2 horas por noche porque trabajo, porque tengo que mantener la casa y esto no me da un ingreso. Claramente. Y tenía la botija para arriba y para abajo, y al otro día jardín y después no sé qué. Y eso, pila, a veces te hace pararte y decir, puta, ¿esto qué estoy haciendo? Que en pila de lugares también lo hago por ella. ¿Viste? ¿Hasta dónde? Sí, te cuestionas claro, todos esos lugares que capaz que siempre el hombre me han puesto ni a mí se lo cuestiona, a cuestionarme, ¿no? Claro, siempre me han puesto a mí a cuestionarme eso. Es como, che, ¿y la Manu acá a las 2 de la mañana, no? Claro. ¿Y te parece que la vas a llevar a Manu a Durazno el domingo que nos vamos con la murga? Y sí, la voy a llevar. Sí, claro. Yo qué sé. Sí, a ella no, le encanta, no, igual, ¿no? Es recontra murguista. Sí. No es murguista, que porque no le queda otra. Ella te inventa canciones, todo, ¿viste? Y tiene 3 años. Pero, sí, pero claro, es como... Sí. Es re difícil. Y el balance de eso, ¿no? El balance de hasta dónde sacrificás determinadas cosas tuyas y hasta dónde sacrificás cosas de... Y es re personal. Pero también el feminismo, a mí por lo menos, me hizo sacarme culpa con eso. Eso sí. Que en un primer momento era como... sentirme culpable, que era horrible, porque al principio cuando empecé como a hacer esa deconstrucción, me sentía culpable porque me sentía culpable, ¿no? O sea, era como, soy una estúpida porque yo soy feminista y me estoy sintiendo culpable, entonces era una doble culpa, retroalimentación de culpa, y decías, está bueno, está, no basta. En un momento dije, bueno, no, está. Sí, en ese sentido, como urge también llamar a la deconstrucción a los varones, ¿no? O sea, como urge que nos pongamos todos a trabajar en esta línea, en el lugar que nos toque, porque a veces parece que fue una tarea nuestra, ¿no? Y entonces urge mucho convidar a nuestros colegas, amigos, todos los os que anden en la vuelta, ¿no? A estar en este camino, porque así como a cuestionarse, ¿no? Y estar como, porque es algo que deberíamos reivindicar mucho más, porque yo creo que está habiendo más lindos, sobre todo varones lindos, sobre todo los jóvenes, veo más, o sea, cabezas copadas y que están totalmente en esta sintonía. Digo, vamos a tirar buenas porque no, es verdad. No, sí, claro, igual no, hay un camino. Yo igual arranqué positivo. Yo arranqué positivo. Yo dije, en realidad, se hemos pasado, hemos aprendido. En esta experiencia, ¿no? Tampoco que. Yo digo, hay personas que estuvieron desde. Tienen historias impresionantes para contar ese proceso. Que mañana estamos en Radio Pedal de vuelta, que viene, ¿ah, sí? Vicky. Todos los días estamos. Todos los días acá. Parece que nos usan las cocoas. Nosotros las invitamos, no vinieron a la presentación desde. Bueno, acá retamos. Mira, con Cero Bola cantamos en. Con Cero Bola, por ejemplo, para hablar de cosas buenas. Va a ser simpática. Cantamos allá en la Plaza de la Aduana. ¿Puede ser? Sí, en marzo, sí, puede nosotros ser. También jugamos. Era ahí. Y hacían algo muy gracioso, que siempre las recordé por eso, que hacían una parodia y cantaban, que imitaban la voz de los hombres, ¿no? Puede ser que decían nosotros, pues, no tengo la voz. Es mujer murista en una parte que no salió. Decía, sí. Pero es Cero Bola, ¿verdad? Sí, es Cero Bola. Entonces eso, ¿no? Como que, ya te digo, yo veo, por ejemplo, ahí en el hip hop en realidad es como eso, las big girls. Entonces hay como muchas, las chicas bikers y salen a bailar con toda su potencia y entre las dinámicas que hay, que a veces no son de competencia, sino que, bueno, son de modos. Y hay muchos eventos, digamos, con respecto a eso. O sea que ahí, digo, yo soy MC, entonces tampoco... ¿no? ¿Qué es MC? Es uno de los... Bueno, porque por eso nosotros hacemos... Somos un colectivo de rap con Se Armó Cocoa. Sí. En lo cual formamos parte de la cultura hip hop. compuesta por cuatro elementos, un DJ, Big Earth, en general, ¿cómo es? Los MC y el graffiti. ¿Y qué hacen los MC específicamente? Los graffiti también, grafiteras, sí. Muchas más grafiteras. O sea, yo nunca había visto tantas grafiteras en todos estos tiempos en el hip hop, por ejemplo. DJ está, bueno, siempre ahí, compañeras Mika, Mika de Marco, y bueno, Nina Reggae, que también, o sea, bueno, si bien es como más desde, ¿no?, de la cultura reggae, pero también son las chicas que me he encontrado frente atrás de una bandeja, ¿no? Y después sí, igual las gurisas que hacen talleres también. Y Bigger, que es las que cantan. Las que bailan. MC. No, eso es ceremonia. MC. Sí, se le dice al que canta, dentro de esa octubre, el que canta, el que va a contar, que va a contar algo. Y las Bigger, ¿no? las que bailan, se demuestra como parte del baile. Porque sí, hay una cultura hip hop y que también mantiene diversidades, como los movimientos feministas, como todo movimiento social, va a mantener distintas formas diversas, estilos, exactamente, ¿no? Entonces, yo qué sé, cada una va eligiendo dónde, en qué lugar se quiere posicionar, y yo siento que ahora, si, no sé, está todo bastante podrido, entonces es momento también de, bueno, no estar como que tu estilo, ay, ya bajé, viste, no puedo ser muy divina. No puedo, o sea, claro, mucho no me dura. Pero, o sea, es momento de, no puedo estar solo mirando, no, porque este, no sé qué, hace un hip hop así, y porque el otro... La otra sí, y el otro sí, capaz que es momento de sí. Ahora, las otras estamos acá también, las otras nos vamos a compartir para poder avanzar hacia algo. O sea, hacia algo que siga como... Que siga generando una transgresión, que siga generando un contraste, porque si no, que no es el país de la cultura, y así. O sea, no podemos quedar en una falsa cultura y falsa felicidad, y qué bueno, quiero escuchar solo cosas positivas. Tenemos una realidad... Y que los montevillanos somos así, ¿viste? Tendemos a hacer como... si me puedo quedar quietita y callada, me quedo. No es momento de quedarse quietita ni callada. Estaba leyendo una nota sobre el encuentro que hubo de hip hop, ¿no? Sí. Que estuvieron participando. Yes. Que también hablaba un poco de eso, ¿no? De como del cambio de discurso que hay ahora en el hip hop. Que también, ¿no? Como antes que se también el hip hop como que viene una tradición, bueno, de adorar un poco lo... La de la calle, lo criminal y ser malos. Sí, ¿no? Y como y cuestionar el poder también. Es como que siempre también era como que estaba eso. Pero como que ahora también hay como un discurso un poco más de reivindicaciones de otro tipo, ¿no? Muchísimo. Me pareció como re interesante esa nota. Muchísimo. Por eso en el Montevideo Hip Hop lo que se dice también es que, bueno, yo qué sé, hay otras chicas que no estuvieron cantando, hay otros... otros grupos que son increíbles, o sea, sí, que eso capaz fue que no como una claro, dentro, no sé, de ese dentro de ese coso, pero que la, o sea, se hacen muchas actividades donde por suerte se, pero digo, hubo presencia de mujeres, lo cual fue también una cosa re buena, ¿no? Que digo, en esto que fue más institucional, digamos, ese sí, encuentro. Sí, estuvo, la verdad que estuvo, ¿no? Estuvo bueno porque también estuvo, bueno, estuvimos nosotras, estuvo Eli Almic, ahí va, y estuvo Nati Yu. Y las chicas. Bueno, estábamos acá mientras hablábamos cocinando el futuro. Porque somos polentas nosotras, ¿entienden? Somos polentas. Entonces estábamos cocinando el futuro. Y vamos a irnos. No nos vamos a ir nada. Vamos a cerrar el programa. Sí. Y lo que vamos a hacer es algo que no sabemos bien qué es, pero vamos antes de irnos, vamos a decir sí, estas cositas. Eso me parece, porque sí. Así después ya quedamos, ya no quedamos libres para viajar. Bueno, entonces, antes de hacernos esta despedida, queríamos decir un par de cosas que siempre nos gusta, como, bueno, pronunciarnos por las cosas que están pasando y que nos atraviesan, y entonces queremos que desde Las Polentas decir que estamos totalmente en contra del movimiento generado por la derogación de la ley trans, que está siendo adelante, promovido por Larrañaga, proponiendo una reforma constitucional de una ley que fue ya aprobada, y un derecho que hemos adquirido todas y todos nosotros, y que, bueno, estamos totalmente en contra. Para eso también queríamos avisar que está la Semana Trans sucediendo, que empieza a suceder del 31 de marzo al 5 de abril, con funciones en salas muy importantes de nuestra capital. La entrada es gratuita, es algo que promueve la intendencia, y bueno, se pueden ir a retirar las entradas y ver la programación. Por supuesto, también estamos seguimos y vamos a estar en contra de toda esta campaña Vivir Sin Miedo, que vienen queriéndonos aterrorizar el Partido Nacional. Partido Nacional, como que estás para atrás, ¿no? Está no hay nada, pro derecho. Todo es propuesta de sacar derecho, sí, nada de dar derecho, todos, ¿no? Nos saca. Y que bueno, a partir de esto, el mes que viene vamos a estar hablando de punitivismo, va a ser el tema del mes. Sí, estamos queriendo prepararnos para poder pensar juntos y también, bueno, estar ahí poniendo el cuerpo y la voz a la lucha. Entonces la idea es armarnos un poco durante ese mes de información, de datos, de conversa. Entonces durante todo el mes de abrir las polentas vamos a estar hablando de genial. Tengo amigas que están en Nada Crece y esas cosas. Y perfecto, nos encantó. Ya después tomamos los datos. Claro, se arma panel. Sí, también decirles que bueno, que lo que vamos a hacer ahora, nosotros trabajamos, hacemos unas experimentaciones vivenciales, sonadas. Tenemos muchas voces y queremos aprovechar a decir, vámonos por ahí, vamos algún viaje que no sabemos. ¿Vamos en un tuco? Vamos a hacer un tuquito. Bueno, qué bien. Ya se escucha. ¿Hay alguien que no sé qué pasa? ¿Qué pasa con las mujeres? Está un poco más calladita. ¿Qué pasa? Paso del machismo. Bueno. Vamos, polenta. Polenta. Polenta. Polenta. Polenta. Polenta. Más dura que polenta fría. Más dura que polenta. En bastoncitos es como me gusta más. Si le pones un buen tuco con buen rico queso, bien sabrosita, bien cremosita. Disculpen si le pongo un poco de leche bien calentita. Polenta. Polenta.